de los trabajadores estatales. Y bueno, y esperamos que él nos ponga al corriente de todo lo que está pasando y sobre todo en esta jornada tan importante que se vivió hoy en Chile. Adelante, Carlos. Hola, Enrique. Buenas tardes también a los Radio Escucha. Un saludo desde Chile. Estamos en una situación inédita, una situación impresionante que yo creo que va a cambiar la historia del país. Carlos, dímelo que necesite saber en tu comunidad y yo encantado te informe. Bueno, hoy es el quinto día de movilizaciones. Hoy decían que había más de 100.000 personas en las calles, en Santiago, Plaza Italia. ¿Cómo se vivió eso? Mira, la jornada de hoy es una jornada sumamente interesante, porque estamos hablando que a nivel nacional se debieron haber movilizado más o menos 1 millón de personas. Es interesante porque por primera vez el pueblo trabajador y los demás sectores que se han movilizado han respondido a una convocatoria de las organizaciones sociales. Chile ha sido el país laboratorio del neoliberalismo y ha sido presentado a Latinoamérica como un modelo a seguir por sus pueblos. Pero detrás de toda esa supuesta perfección había que raspar un poquito y nos íbamos a encontrar con un país que había aguantado durante 30, 40 años el despojo de sus derechos progresivamente. El costo de la vida subiendo en su cifra y los sueldos bajando. Entonces, este retroceso en la calidad de vida fue además deteriorando también las propias esperanzas del pueblo. Entonces, lo que está ocurriendo en Chile es un remesón cultural también. Dejaron los partidos de representar al pueblo y las organizaciones sociales están ocupando de alguna forma el espacio de convocatoria, están articulando a su vez a la base que se está activando, y es un fenómeno tremendamente interesante lo que está ocurriendo, por lo menos hoy en Chile. El gobierno, por su parte, ha anunciado estos 15 días de estado de sitio, que en la práctica se ha ido transformando en una dictadura de 15 días. Pero lo que hay que tener en cuenta, compañero, es que Chile, este laboratorio del neoliberalismo, no pudo haberse implantado si no hubiera sido por una combinación de autoritarismo. Se creó una institucionalidad que contemplaba desde mucho tiempo este tipo de situaciones. Por lo tanto, tenemos militares entrenados en contrainsurgencia, en antimotines, tenemos una institucionalidad que ha respondido perfectamente al llamado de conculcación de las libertades, y casi todas las acciones que en este momento está emprendiendo el gobierno ya están contempladas legalmente. Sin embargo, como todo el mundo sabe, cuando tú sueltas al aparato represivo, se están produciendo una serie de violaciones a los derechos graves. Estamos hablando de que aproximadamente son 1.500 detenidos, entre ellos muchos niños y niñas. Estamos hablando de vejaciones sexuales para las compañeras detenidas. La cifra de muertos en este momento no son muy exactas porque las organizaciones de derechos humanos están muy debilitadas en Chile, y la única institución que de alguna manera es oficial es pública, y por lo tanto está un poco restringido, pero estamos hablando aproximadamente las cifras oficiales hablan de alrededor de 17 muertos. Las organizaciones de derechos humanos están hablando de casi el doble. Es muy difícil saber. 150 heridos de bala, estamos hablando de 400 heridos en general, contusiones, fracturas por apaleo, mucho niño herido. En fin, hay una actitud fascista de parte de la fuerza represiva que está causando un estremecimiento muy grande en las almas chilenas. Sí, Carlos, incluso a nosotros nos está llegando material por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, videitos cortos donde se ve a los militares o a los carabineros ingresando a viviendas, atacando a mujeres, golpeando, llevándose a la rastra chicos. Bueno, Lo que te consulto, son 15 días de estado de sitio. Se ha lanzado un paro nacional por 48 horas. ¿La clase trabajadora está en condiciones de hacerse cargo de este liderazgo para encauzar esta gran movilización de masas? Mira, yo creo que las organizaciones de trabajadores estamos en condiciones de generar un proceso, yo diría, sí, podríamos encabezar el movimiento social, pero tenés que tomar en cuenta lo siguiente, este es un estallido social que sobrepasó a todas las orgánicas sociales y políticas, y tiene que ver con este entramado económico, social y legal. La clase trabajadora en Chile, la pelea de la clase trabajadora en Chile es muy limitada dentro de los espacios laborales por la legislación actual, una legislación que hereda del tiempo Pinochet. Por lo tanto, el pueblo trabajador se ha expresado no ya a través de la fábrica y las empresas, sino que lo ha hecho directamente en las calles. Claro. Por lo tanto, es muy difícil que la clase en sí vaya expresando de esta manera una conducción, lo están haciendo a través más bien de las orgánicas tradicionales de trabajadores. Es muy incipiente, pero por lo menos yo te puedo adelantar que son dos grandes tendencias que se están dando a nivel de la clase trabajadora, una ligada a la CUT, a los empleados públicos, a un movimiento que está en contra del sistema previsional chileno, que se llama No Más AFP. Son las orgánicas tradicionales que han encabezado esta convocatoria y lo han hecho de manera exitosa. Pero es solamente a nivel de las convocatorias, no hablaría de la capacidad de conducción. Y por otro lado, otro sector que representa, que fue convocado por el movimiento feminista 8 de marzo, las compañeras atraviesan transversalmente las organizaciones sociales y por lo tanto han logrado convocar a estudiantes, organizaciones de base, organizaciones mapuches, ambientalistas y sindicatos de base que no están representados en las confederaciones. Entonces estas dos orgánicas han ido emergiendo con mayor legitimidad y han sido escuchadas por el pueblo. Pero yo no hablaría de una conducción en este momento de la orgánica de la clase trabajadora. Pero sí es el pueblo trabajador el que ha mostrado mayor resistencia, mayor entusiasmo, mayor combatividad. Sí, nos Mira, hay consta. otro aspecto que quería mencionarte que quizá no se da en la realidad argentina, pero en Chile la obtención de ganancias de los empresarios es a través de la precarización de más del 80% de la clase trabajadora. Mira, empezó la protesta afuera. Sí, se Quiero escucha. que empiecen a escuchar aquí la utilización de la olla y el caceroleo. Sí. Tiene que ver un poco con la represión que se está dando. Entonces las familias se expresan en el toque queda ya empezó. Y por lo tanto la gente no puede salir a las calles y se está manifestando de esta manera. Así que voy a cerrar un poco la ventana. Ya. Te decía que la estructura productiva chilena, el neoliberalismo puro, ha convertido las empresas en pequeñas unidades productivas que giran en torno de un gran capital. Y por lo tanto se ahorra en la organización de trabajadores, hay trabajadores por cuenta propia, hay trabajadores precarizados, como el caso de la federación a la que yo represento, y la clase obrera propiamente tal, tradicional que conocemos. Entonces, esta clase que está desmembrada de alguna manera ha ido reencontrándose. Entonces estamos viviendo un proceso también de cambio cultural en la conciencia de clase del pueblo chileno. Pero qué bien, qué importante, Carlos, porque indudablemente sí, nosotros que estamos acá al lado de ustedes, cuando por ahí nos comentan, nos ponían de ejemplo, nosotros decíamos, bueno, pero nosotros vemos algo que muchos no quieren ver ni mostrar, que son las poblaciones con viviendas precarias, gente, muchos trabajadores precarizados que como, bueno, nos está pasando a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Ese es lo que nos depara este gran proyecto neoliberal que le llaman algunos. Para nosotros es capitalismo a secas. Y bueno, y que nos está mostrando esta cruda realidad, ¿no? O sea, cada vez más social el trabajo, mucha más gente participa en la Sí, por supuesto, producción. Sí. Sí, mira, yo creo que la relevancia para los pueblos latinoamericanos que este modelo que se mostraba exitoso de capitalismo neoliberal, que se mostraba como una alternativa para los pueblos, en Chile fracasó desde el punto de vista de asegurar la gobernabilidad del sistema. Eso cambió en Chile. Y las salidas que se nos abren, yo te digo que en este momento se están perpetuando tres. Una salida por el lado de la derecha y el imperialismo yanqui, que quieren asegurar mayor represión, una especie de autogolpe. Quizás la institucionalidad contempla, la institucionalidad chilena, la constitución chilena, creada por Pinochet y después reforzada por la burguesía democrática de la Concertación, contempla un Consejo de Seguridad Nacional, inédito en las democracias, que puede suspender la libertad y actuar como dictadura en plena legalidad. Entonces, esa es una posibilidad, que haya una represión generalizada, una dictadura que se extienda en el tiempo y que partamos de cero. La otra posibilidad es que se genera un nuevo pacto social, como está hablando la burguesía democrática, por arriba, un pacto por arriba que entregue medidas asistenciales y que dé la sensación de orden y tranquilidad y un discurso de reactualización del sistema capitalista. Y la otra salida que se está vislumbrando tiene que ver con un cambio radical en la institucionalidad, en una asamblea constituyente. Eso es lo que están enarbolando las organizaciones de trabajadores y el movimiento social. Pero yo te diría que la gran deuda que tiene el movimiento social chileno es la posibilidad de haber constituido un programa y organizaciones políticas que pudieran conducir adecuadamente esta lucha. Bueno, pero está bien. Quizás es la deuda y es el error, porque se confió en el parlamentarismo burgués, en la Concertación famosa esta, y bueno, y a las claras está de que, bueno, de que hay un repudio generalizado a esas representaciones políticas. Ahora, lo importante es lo que está surgiendo, ¿no? Sabemos que de lo viejo surge lo nuevo. Y esa transversalidad que proponen también el movimiento feminista está en la clase trabajadora, está en las poblaciones, está en los estudiantes, y de alguna manera es a lo mejor la guía que hay que de la cual hay que asirse para conseguir consolidar una salida, yo diría hasta revolucionaria, si se quiere, en las condiciones en que están hoy. Sí, mira, yo creo que yo tengo fe en que el pueblo, al romper estas cadenas culturales de sometimiento, al recuperar el orgullo, hoy podemos hablar de un sujeto pueblo con mayúscula, que ha tomado el protagonismo, y yo creo que ese cambio tan acelerado, lo que está ocurriendo en Chile cada hora representa una semana. Muy acelerado lo que está ocurriendo. Y ese cambio cultural, yo tengo fe de que el pueblo, en su sabiduría, que ha ganado en estos días de lucha, va a generar su propio liderazgo, tarde o temprano. Indudablemente, yo también coincido con eso y digamos que si no es el fin, es el inicio de una nueva etapa con una madurez en la lucha que está ganando este pueblo y sobre todo estos jóvenes que son los que han ganado las calles mayoritariamente. Así es. Bueno, Carlos, la verdad que ha sido muy interesante. Yo, la verdad que pensaba que iba a ser un poquito más costosa esta comunicación, pero ha salido excelente hasta acá. Y bueno, y la otra que nos queda es seguir en contacto. Nosotros, bueno, no sé si te alcancé a comentar, acá hubo una manifestación de apoyo el lunes, que terminó en represión, hubo varios chicos detenidos. Recién, hoy día se pudieron, en la tarde liberar a los que se habían sido detenidos. Ahora, hay una matriz que se está tratando de aplicar en todos lados, ¿no? Lo vimos en Ecuador, lo estamos viendo hoy ahí en Chile, pero también hay otra cosa que se está demostrando, ¿no? Que los pueblos, las masas, están hartas de superexplotación y están buscando como el agua que baja de las montañas, abrirse camino para llegar al oasis, ¿no? Sí, mira, yo comparto la imagen que entrega, y te quiero decir algo también, Enrique. Las noticias y las imágenes que nos han llegado de la protesta que ustedes en Argentina han hecho en favor del pueblo chileno ha provocado un impacto enorme en la gente que está luchando. No sabes el impacto que ha creado y la fuerza que ha dado al movimiento los gestos de solidaridad. Y además tienes que tomar en cuenta lo siguiente: la situación, el descubrimiento de centros de tortura clandestinos, la muerte de los niños, el apaleo constante, la violencia y el terrorismo de Estado. La única manera que en este momento nosotros podamos contrarrestarlo es a través de la solidaridad internacional. Y lo que ustedes pueden hacer, aunque parezca pequeño, va a tener un impacto enorme en nuestro país. Chile y Argentina tienen un lazo que yo jamás había pensado que fuese tan fuerte y tan mutuo. Y cada una de las cosas que ustedes puedan hacer en solidaridad nos va a ayudar a nosotros para parar el autogolpe en Chile. Bueno, la verdad que bueno, también nos emociona tu reconocimiento, Carlos. Y bueno, acá estamos, porque más sobre todo los mendocinos, que alguna vez fuimos parte de una misma Capitanía General y tuvimos tanto que ver en nuestras historias de independencia. Así que, Carlos, desde acá, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y bueno, y todo lo que podamos hacer desde las radios comunitarias. Aunque te digo, hoy me sorprendió escuchar en algunas radios de la prensa burguesa, que se están ocupando del tema y están denunciando la violación de los derechos humanos. Y bueno, todavía les falta un poco de coraje a los burgueses locales de hablar de terrorismo de Estado. Pero sí es lo que, como vos mismo lo dijiste, se está viviendo una situación de terrorismo de Estado, pero también estamos viendo un pueblo, digamos, que ha perdido el miedo. Eso es lo más importante. Ha perdido el miedo y lo demuestran en las calles, y bueno, y esperemos que todo salga a favor de las grandes masas de los compatriotas chilenos allá. Sí, muchas gracias, Enrique, y un saludo para el pueblo mendocino, ciudad hermosa que he tenido el gusto de visitar muchas veces. Un saludo a todos a la distancia y muchas gracias por su solidaridad. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno. Estábamos charlando con Carlos, dirigente sindical de los trabajadores estatales precarizados del Estado chileno. Y bueno, qué más ejemplificador que todo lo que nos comentó. Y bueno, y así es, ¿no? Fíjense, las tres alternativas que ellos barajan tienen que ver primero con la imposición del imperialismo a través del Fondo Monetario Internacional y estos gobiernos burgueses, que incluso pueden llegar a ser hasta desestabilizar su propio orden democrático, como ha pasado en Perú también, ¿no? No nos olvidemos que en Perú una situación por el estilo demandó la disolución del Congreso, la renuncia o la separación del cargo del presidente y la vicepresidenta a cargo, se hace cargo dictatorialmente al mejor estilo Fujimori de la dirección política proimperialista del país. No nos extrañaría que Piñera tome una actitud por el estilo. Y bueno, y esas son las preocupaciones del pueblo chileno, pero que también nos está demostrando y nos está dando una muestra de valentía, de coraje y de decir, bueno, hasta acá llegaron, estamos hartos y como ellos dicen, nos cansamos y nos unimos, y por eso lo estamos enfrentando. Bueno, vamos a un corte y seguimos más con más de La Chispa.